Buenas tardes, estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios 107.3. Estamos hoy día viernes 2 de febrero del año 2018 con el programa Directo al Grano. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro panelista don Ricardo Rubilar Parra. Pero el programa le saluda a nuestro radio escucha en el día de hoy, que tenemos la configuración del señor. Acto seguido, después de saludar a todos nuestros radioescuchas y organizaciones comunitarias, le dejo a nuestro panelista para que haga el correspondiente saludo a todas y todos nuestros radioescuchas de Radio Espacios 107.3. Bueno, saludar a todos los radioescuchas después de varias semanas sin poder estar acá. Un saludo afectuoso a todos los vecinos, pero del río en particular y de alrededores. Hay hartas cositas que vamos a compartir el día de hoy. Y inmediatamente partir diciendo que hoy día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. Así que en algún momento, más ratito, vamos a hablar en qué consiste y la importancia, digamos, que tiene de la celebración de este Día de lo Mundial de los Humedales. La importancia de los humedales para la ecología y el medio ambiente, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, antes de empezar nuestro programa, empezaremos con un espacio musical. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Esperanza, cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Bueno, hoy con nuestro panelista que por razones de trabajo y también por su merecido descanso que ha tenido que tener en las vacaciones de verano, no había estado con nosotros. Pues bien, vamos a tocar el tema que le parece don Ricardo. Acá tengo una nota donde dice: acuerdo por el litio y perdonazo a Soquimich, un portonazo a Chile. El convenio suscrito por Corfo y la empresa de Ponce Leroux, este es don Julio Ponce Leroux, yerno del general Pinochet, que entrega a esta última la explotación del litio hasta el año 2030, aumentando su cuota de explotación, transgrede el carácter, entre comillas, no concesible que el propio gobierno determinó hace 2 años respecto del mineral que consideró estratégico. Abogados iniciaron acciones administrativas para evitar que la Contraloría tome razón del espurio acuerdo. Tratándose del perdonazo judicial del Ministerio Público, están dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional e incluso a promover acusación constitucional en contra del propio fiscal don Jorge Abbott. No solo eso, denuncian que para permitir el negocio del yerno de Pinochet con China se confabularon, entre comillas, coincidentemente, el término del arbitraje y la salida alternativa que el fiscal Pablo Gómez entregó a Soquimich, por la cual no se le perseguirá penalmente a cambio de una dádiva al Estado. ¿Qué opina respecto a esto, don Ricardo? La verdad que es lamentable el acuerdo que se está, el que se está alcanzando, digamos, que se está llevando a efecto entre Corfo y Soquimich, ¿cierto? La Corporación de Fomento, ¿verdad?, que es una institución del Estado que tiene como objetivo promover efectivamente la, fomentar, digamos, la producción, ¿cierto?, la riqueza de nuestro país a partir de, en este caso, de los minerales que tenemos, como por ejemplo el litio. Y es lamentable porque finalmente, porque aquí hay dos cuestiones que se entrelazan. La primera es el papel que hoy día tiene Soquimich desde el punto de vista de lo que hemos conocido durante los últimos años en relación a, ¿cierto?, los casos de corrupción a propósito de boletas falsas o ideológicamente falsas, como se les llama, cierto, en donde finalmente se estaba financiando a políticos de distintas tiendas, de distintos partidos, evidentemente para beneficios propios. Entonces eso por un lado, cierto, el carácter que hoy día tiene Soquimich, que entre paréntesis en algún momento o hasta, cierto, hasta el periodo de la dictadura fue una empresa del Estado, cierto, que fue vendido a precio de huevo a Ponce Leroux, yerno del dictador, cierto, y que desde ahí en adelante ha obtenido grandes ganancias. Eso por un lado. Y por otro lado, cierto, un acuerdo, cierto, con el mundo privado, en donde en vez de resguardar, asegurar, cierto, que la explotación del litio sea desde el Estado, se le está entregando en concesión por una buena cantidad de años, hasta el 2030, si mal no recuerdo, al mundo privado. Y por lo tanto, ¿por qué es lamentable? Porque nuevamente se pierde la oportunidad del Estado de que efectivamente nuevamente se reincorpore al papel que debe jugar, en este caso, el Estado, ¿cierto? En la perspectiva de no solamente resguardar nuestros recursos, sino que además explotarlos para que las ganancias de esa explotación queden en el fisco y sirvan evidentemente para la política social, que es para todos los chilenos, que es lo que más nos importa. Claro, como para, por ejemplo, fortalecer las empresas del Estado, por ejemplo, para dar trabajo estable, dignamente remunerado, claro, con dignas pensiones para el país, para la gente que trabajó. Claro, entonces son estos dos ribetes. Soquimich, una empresa estatal, una empresa privada, Soquimich, una empresa privada que fue estatal, ¿cierto? Pero que está manoseada y está completamente corrompida a propósito de los casos que nosotros ya conocemos. Y por otro lado, nuevamente el Estado que hace la finta a partir de la responsabilidad que debe tener en torno al resguardo y a la explotación de los recursos que le pertenecen a todos los chilenos. Entonces se está perdiendo un momento, una oportunidad bastante significativa para poder hacerse parte de un mineral que no es cualquiera, o sea, un mineral que hoy día está bastante empezando a ser bastante cotizado a nivel mundial, sobre claro, todo por lo que tiene que ver con la nanotecnología, ¿verdad? Es un mineral que sirve bastante para ese área, digamos. Y que, aparte de eso, también tenemos algunos antecedentes que dicen que Soquimich le entregaría la explotación de este riquísimo mineral a empresas chinas. A empresas chinas, fundamentalmente. Y sería China quien realmente la explotaría en beneficio de ellos. Es que somos un país, como el resto de los países latinoamericanos, extractivistas nomás, ¿cierto? Extraen nuestros recursos, principales recursos, se venden tal cual, con cero valor agregado, ¿cierto? No hay ninguna producción detrás de esos elementos y a los países donde llega, ahí se le saca el provecho necesario, po. Entonces, además, evidentemente que se pierde también una oportunidad para que el Estado vuelva a robustecerse en el ámbito de la producción. Entonces, bastante lamentable. Yo creo que ahí el gobierno ha sido bastante tolerante, demasiado. Yo creo que es muy blanda esa palabra. Yo creo que el gobierno se está haciendo el leso. Aquí hay acuerdos que se están alcanzando al término de un gobierno, acuerdos que no son menos importantes, son bastante relevantes. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, aquí la gratuidad en la educación, que tanto se ha manoseado y que sobre todo el gobierno que va a ser el próximo gobierno, digamos, plantea la incapacidad en términos económicos para llegar a la universalidad de la educación, perfectamente se podrían sortear si el Estado se hiciera cargo de la producción y de la explotación del litio, sin ninguna dificultad. Entonces el gobierno que promueve por un lado A, pero sin embargo permite que se llegue a un acuerdo B. Entonces no entiendo qué pasa ahí. Por ejemplo, el Estado en el litio no tiene ni un porcentaje siquiera a favor en cuanto a la explotación. Con respecto, por ejemplo, a lo que ocurre con el cobre, por lo menos a través de Codelco. Pero es que no, porque Chile, claro, porque tiene el 19, supuesto, el 20%, casi, por lo casi, menos. Casi el 30, digamos, 27, algo así más o menos. Aumentó. Aproximadamente, digamos. Claro, pero en el litio no tiene nada el Estado. Por eso, se lo entregaría en concesión librecito. De polvo y paja. A Soquimich. Que insisto, digamos, las situaciones de corrupción que se han visualizado en el último tiempo a propósito de, ¿verdad? Además le da una connotación distinta, entonces es un acuerdo que está finalmente validando a una empresa corrupta. ¿Y cómo se está validando esta empresa corrupta? Con los recursos que le pertenecen a todos los chilenos. Entonces es lamentable que el gobierno no diga nada. Vamos a ver, en el Parlamento, ¿cierto? Entiendo que se llegó a un acuerdo para solicitar al Ejecutivo que intervenga, digamos, en este acuerdo que ya se llevó a efecto. Vamos a ver qué pasa. Hubo una movilización el día lunes, que no fue masiva, pero sin embargo ocurrió en varios puntos del país y que fue, dicho sea de paso, bastante, sobre todo en Santiago, bastante reprimida y de manera inusual, una represión sin sentido por parte de Carabineros, que también ahí hay otro tema que después vamos a tocar. Sí. Y que yo espero que las movilizaciones no se detengan en torno a este tema. Yo creo que ese acuerdo debe caer. No podemos permitir que nuevamente nos pase un tremendo golpe. Vamos a tocar más profundamente este tema, vamos a seguir tocándolo, pero vamos a hacer un espacio musical. Thank you.

legisladores de la Cámara, de diputados, de senadores. ¿Qué hay de efectivo en lo que se denunció hace poco tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, que nada menos que el Partido Socialista, partido de gobierno, tenía cuantiosos capitales en las empresas de Sokimich? ¿Sabe algo de eso usted, don Ricardo? Sabemos lo que se ha publicado en la prensa. No me extrañaría y yo creo que agrava aún más la situación. Yo creo que la gente debe informarse porque aquí lo que se está fraguando es la usurpación del litio. Eso es lo concreto. O sea, le estamos entregando nuevamente un recurso de suma importancia para todos los chilenos, para el país, que nos permitiría costear buena parte de la política social en Chile. Se lo estamos entregando en bandeja a un actor privado que además, ¿cierto?, es un actor privado corrupto, ya a todas luces. O sea, aquí el señor Vitrán, no me cabe duda que algún caramelo le habrán entregado en función para llegar a alcanzar este acuerdo. O sea, es nefasto. El gobierno, insisto, que no ha manejado el tema como corresponde. Yo creo que hay acuerdos por debajo de la mesa que están ahí sellados y que, me imagino yo, responden a lo que tiene que ver con el cambio de gobierno, que tiene que ver con cómo se va a configurar el escenario político después del 11 de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno. Entonces, yo creo que está todo relacionado, está todo concatenado. Y aparte de que le alargan el plazo para la explotación hasta el año 2030, exacto, le agrandan también la cuota de explotación. Claro. Que eran de 349.553 toneladas de litio metálico, y que ahora llegaría nada menos que a unos 2,2 millones de toneladas. Entonces, ¿qué queda para Chile? Aparte de que las ganancias proyectadas son de 7 mil millones de dólares. Por el convenio del fiscal Gómez, Sokimich pagará a Chile 3,5 millones de dólares. Apenas. Dígame, ¿cuánta diferencia existe entre la millonada de, cuánto dice acá, 7 mil millones y que ellos van a pagar sobre 3 millones y medio? ¿Qué queda para el país? Por eso es un tema bastante, yo creo que la ciudadanía todavía no lo dimensiona. 7 mil millones de dólares. Con mucha plata. Y le pagan 3 millones y medio. Ni el 1%. Por eso el punto es lo que no, o sea, el impacto negativo que va a significar para el Estado. Por eso es bastante extraño, de alguna manera, este acuerdo al que se alcanzó, que el gobierno no ha dicho nada todavía. Entiendo yo, por lo menos no hay ningún pronunciamiento oficial. Salvo los parlamentarios o un sector de los parlamentarios en el Parlamento que están solicitando, ¿cierto?, al Ejecutivo que presione para que se suspenda este acuerdo. Por todo lo que significa Sokimich, o sea, si no es solamente que sea un ente privado, sino que además es un ente privado que es corrupto, sí, es casi paradójico. ¿Y que esas empresas se las entregaron en un momento de una dictadura? Y además, claro, que Sokimich fue, la Sociedad Química de Chile fue una empresa estatal que fue privatizada durante la dictadura y vendida a precio de huevo, como se dice, a Ponce Leroux y a otros. Todos vinculados a la derecha chilena, y que lamentablemente, desde los décadas del 90 en adelante, cuando, cierto, se llegó a esta democracia, fueron vinculándose también actores en esa época de la Concertación, hoy día de la nueva mayoría, fundamentalmente del Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, igual entiendo yo que están vinculados también al caso de Sokimich. Correcto. Entonces, es doblemente negativo este acuerdo. Entonces, yo creo que la ciudadanía no dimensiona lo que significa que se le entregue en concesión un recurso que hoy día está siendo muy demandado a nivel mundial. Pero ¿no cree usted, panelista, don Ricardo, que también la ciudadanía le cuesta mucho dimensionar esto por la falta de información que existe, porque todos los medios de información prácticamente están en manos de estos señores que explotan al país. ¿O no? Sí, o sea, lo hemos hablado tantas veces acá. Sí, hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Hay que reiterarlo. Pero también tiene que ver con una apatía de la ciudadanía. La ciudadanía le incomoda informarse, prefiere otras cosas, ¿cierto? Pero en el momento de, sí, cuestiona, critica, reacciona de una manera impropia, pero en el momento que debe hacerlo, no lo hace. Y evidentemente que es un tema que no se va a resolver si la ciudadanía no se involucra, si las organizaciones de trabajadores, sociales, etcétera, se involucran. Por eso, el lunes hubo una movilización, no fue masiva, pero sí hubo, ya partió, y yo creo que debe seguirse incrementando la movilización en torno a que finalmente se deshaga este acuerdo entre Soquimich y Corfo. Claro. Hay que avanzar hacia eso. La televisión informó poco sobre esto, parece. De la movilización, casi prácticamente nada. Prácticamente nada. Porque los medios de comunicación están en manos de ellos. Claro, medios radiales, ¿cierto? Por eso, en la medida que la movilización en torno a este tema se siga incrementando, el tema tiene que instalar en el debate público. Y la tarea de los nuevos parlamentarios que van a asumir el 11 de marzo va a ser entonces seguir avanzando para echar atrás este acuerdo y para que se debata de manera seria lo que significa el litio para nuestro país, pero que se debata, y que sea un debate abierto, en donde efectivamente tengamos la oportunidad de que el Estado cambie, ¿cierto?, esta mirada asistencial, esta mirada delegadora de responsabilidad del mundo privado de temas tan importantes como la explotación de un mineral del litio, que es el mineral del siglo XXI. Mire, yo le voy a leer un párrafo aquí, don Ricardo, para que podamos tener una base más. Dice: el acuerdo Corfo-Soquimich y el perdonazo del fiscal Gómez a Soquimich dan cuenta de una pésima señal en la línea de poner fin a la corrupción. O sea, la corrupción no va a parar. No solamente no se resguardó el interés de Chile respecto de sus recursos naturales, sino que además se renunció a castigar a una de las empresas que alimentaron de manera grosera a la corrupción, inoculando dinero a políticos y funcionarios públicos para recibir de vuelta, entre comillas, favores políticos. En vez de eso, se le premia. Por ello, la proposición de los abogados demócratas cristianos Hernán Rossellini y Ramón Briones de estatizar Soquimich no parece alejada del sentido común. Esta sanción que proponemos es la única que podrá comenzar a restablecer la confianza en la política, en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo, por cuanto las otras medidas que se han propuesto no tienen la fuerza y el contenido para inhibir el poder económico de intervenir e influenciar en el mundo político, sostienen. Soquimich no es hoy en modo alguno un socio aceptable para el Estado de Chile, y eso es incuestionable. La expropiación que se propone es de una forma drástica y proporcional de reaccionar ante la corrupción de la política y romper derechamente el nudo gordiano que hay entre el dinero y la política. O sea, aquí hay una proposición, una propuesta de estatizar el litio. ¿Es verdad? Porque dice que este acuerdo es una vergüenza, lo que está diciendo nuestro panelista acá. En caso de corrupción, ganar millones de dólares, dice Miriam Verdugo, presidenta de la Democracia Cristiana, a Cambio 21. Y de paso hace un sincero mea culpa como partido. Comillas, le debemos primero una disculpa al país por haber visto pasar el caso Soquimich por nuestras narices y no haber actuado o manifestado. O sea que la presidenta actual en este momento de la Democracia Cristiana reconoce que ellos como partido político también se prestaron para callar todo este tipo de corrupción. Yo creo que la mayoría de los partidos que están, evidentemente que están vinculados al tema Soquimich, pero si acuérdese que estábamos en el contexto de la visita del Papa y uh-huh, pasaron tres cuestiones importantes, y dentro de esas el acuerdo Corfo-Soquimich. Y después, cierto, el arreglo a propósito del fiscal Gómez con Iván Moreira para que pagara una multa o pagara el valor de la boleta y se zanjara el tema. Y no recuerdo cuál fue la tercera, el tercer arreglo que hubo en esos días de visita del Papa, que fueron nefastas, digamos, que son nefastos para el país, digamos, po. Claro, porque de todas las maneras, aquí en este programa tratamos el asunto también en parte del señor Papa que vino. No, pero no me refiero al Papa en sí, sino que me refiero No, que a propósito de la visita ocurrieron estas cosas. sí, vino y se trataron otros temas, otros puntos, Claro. que son relevantes y también, porque también se trató de la corrupción que existe en la iglesia. Pero este tipo de temas que son tan graves para el país, lo aprovecharon con esta visita. Exacto. ¿Está claro? Entonces, hagamos un espacio musical. Como el fuego, el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Bueno, estamos en el programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Estamos tratando el tema tan complicado y delicado para el país sobre el litio. Hay acá un espacio que dice que caiga quien caiga, incluido a Bosch, que está de estar involucrado. A Bosch es uno de los fiscales que está en este asunto de el traspaso del litio a la empresa Sokimis para que lo explote a su regalado antojo. Dice acá Roberto Mayorga, afirma que, comillas, la solicitud elevada al Ministerio Público es para que requiera al juzgado suspender de inmediato el procedimiento, en lo que se refiere a una salida alternativa en beneficio de Sokimich y proceder por el contrario a sustanciarlo conforme a los artículos 19, numerales 21, 15 y 7, letra G de la Constitución Política de Chile, que prohíben la existencia de sociedades que atentan en contra del orden público, prescribiendo la confiscación de sus bienes, sin autorizar ningún tipo de salida alternativa. Todo esto entre comillas. Añade que todos los antecedentes, muchos de los cuales ni siquiera se han investigado, apuntan a que la empresa de Ponce Leroux ha incurrido en estos graves ilícitos. Corfo cuestionó a Sokimich porque no le estaba pagando las cifras reales de lo que exportaba. Por eso, en noviembre de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra la empresa, pues entre el 2013 y 2015 extrajo salmuera por sobre lo autorizado. No solo eso, entregó información incompleta sobre la extracción de agua dulce, presentó planes de contingencia deficientes, contribuyó a la afectación de las variables de pH y salinidad del suelo y modificó las variables consideradas en los planes de contingencia sin la autorización pertinente. El profesional asegura que, entre comillas, no es una casualidad que cuando el Papa está en Chile se firma este acuerdo entre Corfo y Sokimich, entre gallos y medianoche, y lo anuncia solo 5 días antes. Aquí hay cosas que no se han dicho. Sabemos que el 100% del litio se exporta a China, cierra comillas. Pero lo que eleva la sospecha es el secreto a voces que existe en el Oriente respecto de que Sokimich sería socia encubierta de China en el procesamiento del litio. Esto es la obtención de valor agregado y eso no se aprovecha acá. Y esos impuestos no se pagan acá, que algo ya habíamos comentado con nuestro panelista hace unos minutos atrás. Es más, asegura el profesional que están dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional, comillas, en caso necesario para solicitarle su veredicto para que resuelva la inaplicabilidad de las normas de la ley 20.393 sobre salida alternativa impetradas por el fiscal Gómez, por ser contrarias e incompatibles con los preceptos constitucionales. Voy a dejar que siga nuestro panelista un tanto para adelante sobre este informe. Y hay más, de llegar a determinarse que no solo Gómez, sino que el mismo fiscal nacional están coludido en esto, buscaremos el apoyo de 10 diputados para acusarlo constitucionalmente, remata el académico. Los profesionales también han recurrido ante el Contralor General de la República solicitándole que se abstenga de tomar razón del acuerdo entre Corfo y Sokimich, amparados en que es improcedente que el Estado llegue a acuerdos con una empresa sometida a procesos, formalizada, por graves ilícitos. También han recurrido ante el propio vicepresidente de Corfo, Eduardo Buitrán, y al mismo árbitro del diferendo Corfo Sokimich, Humberto Humérez, dándole cuenta de las gestiones que se encuentran pendientes y que inhibirían el acuerdo. También recurrieron al Consejo de Defensa del Estado, institución que ya dio su beneplácito al acuerdo. También se le pide se ponga al perdonazo penal a Sokimich, que le entregó el fiscal Gómez con el respaldo del propio fiscal nacional Jorge Abbott. Bueno, esta es una novela interesante que va a tener cuerda para una buena cantidad de tiempo, si es que, ¿verdad?, insisto, se mantiene un nivel de movilización en torno a buscar que se deshaga el acuerdo Sokimich-Corfo. Es impresentable. Vuelvo a repetir, en esas dos aristas que hemos mencionado durante lo que llevamos de programa, ¿cierto? Que por un lado, es casi un premio, ¿no? Es casi un premio que se le está entregando a Sokimich en concesión hasta el 2030 de la explotación de un recurso tan importante. ¿Y premio por qué? Porque además de ser una empresa privada, en vez del Estado hacerlo, es una empresa que es corrompida, ¿no? Y que ha generado tanto revuelo en este último tiempo, ¿cierto? Por la relación entre esta empresa y distintos políticos de diversos partidos, de la gran mayoría de los partidos políticos tradicionales de este país. Entonces, sigo con la interrogante que el gobierno no se ha pronunciado. O sea, porque estamos hablando con los recursos de todos los chilenos. Aquí no hay que nacionalizar el litio. El litio es chileno. Constitucionalmente le pertenece al Estado. Lo que hay que hacer es evitar que la explotación de este se entregue en una concesión al privado. Eso es lo que hay que buscar. Bueno, aquí vamos a tener que seguir viendo entonces lo que pasó en las campañas. Gente nueva. Por eso la tarea de los nuevos parlamentarios, ¿sí? Y por lo menos es la voluntad que en la prensa he podido escuchar de parlamentarios electos, hablemos del Frente Amplio, o parlamentarios nuevos que han llegado, como Carmen Hertz, por ejemplo, del Partido Comunista, que hablan evidentemente de que esta es una situación vergonzosa. Y yo insisto, el gobierno tiene la oportunidad de, dentro de todas las dificultades que ha tenido, de terminar el mandato de la presidenta entregando señales distintas, señales que vayan en una dirección distinta al país. Y no lo que está ocurriendo ahora, Sokimich, ¿verdad? Corfo, lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con Carabineros de Chile, que no solamente ha estado envuelta también en casos de corrupción en torno al tema de financiamiento, ¿cierto? Son más de 25 mil millones de pesos. Eso. Sino que además ahora, ¿cierto?, todo el revuelo que ha causado la operación Huracán, o la operación Boomerang, algunos le hemos mencionado, porque se vino de vuelta. Y lamentablemente está ocurriendo en este gobierno. Y el gobierno, en mi opinión, creo que ha sido débil. No ha habido un pronunciamiento consistente en torno a estos dos temas tan importantes para el país. Y este gobierno, mientras no lleguemos al 11 de marzo, cuando lo entregue, sigue siendo gobierno. Por supuesto. Y la responsabilidad es de él. Por supuesto. Entonces, por eso me sorprende a mí que se actúe con tanta debilidad o con tan... que se haga oído sordo de alguna manera a estos dos importantes temas. Porque no son temas de poco peso, son temas fundamentales para el destino del país. Claro, y en este caso del litio, con tanto entreguismo. Entreguismo que ha sido la política que han seguido todos los gobiernos desde el 90 a la fecha, en torno a los recursos naturales. Lo vivimos fuertemente con el señor Lago, ¿verdad? Bueno, desde el 1973 adelante. Pero la privatización efectiva empezó a plasmarse en los 80, pero con mucho más fuerza desde el año 90 en adelante, cuando se hizo efectiva la constitución del 80. Sí, por supuesto. Pero antes no, de hecho el régimen militar en ciertos momentos fue más estatista, fueron más estatistas. Bueno, el general Pinochet a veces no quiso hacer algunas cosas, pero lo obligaron a hacerla también. No, por supuesto, por eso le digo, el cambio constitucional forzó. Claro. A que se empezaran a generar esos cambios privatizadores. Y eso vamos a tener que seguir tratándolo en estos programas, en el programa Directo al Grano de Radio Espacio. Correcto. Porque también no culpemos solo, ya que usted tocó el tema, panelista, al gobierno militar, porque de la Concertación también, el presidente Ricardo Lagos, como usted lo dice, que según la derecha decía que era el mejor presidente de izquierda que había tenido la derecha, junto con don Patricio Elwin. Porque Patricio Elwin también entregó a privatización lo que no alcanzó a entregar la dictadura militar. Sí, claro. Y eso nunca debieron hacerlo. No. Y eso nunca se ha dicho. No, pues, y en el gobierno anterior fue, cierto, el mar. Sí. Ahora el litio. Entonces, es una política... El agua. Con Lagos, po. Exacto. Y querían elegirlo de nuevo presidente. Claro. Preferible haber perdido con don Alejandro Guillier que haber llegado con esos otros nuevos, que eran antiguos ya entreguistas. No sé, pero el tema es que el gobierno actual ha dado mala señal en torno a eso. Y a mí me causa... No debiera. No, yo creo que en dos temas tan relevantes, porque el tema institucional de lo que está ocurriendo en Carabineros es muy, muy, pero muy grave. Sí. ¿Se acuerda que en algún momento me hablaba acá, hemos discutido en torno a si hay Estado de Derecho o no en Chile? Bueno, lo que ha ocurrido con el tema Carabineros de Chile demuestra pero al pie de la letra, que en Chile no hay Estado de Derecho, o hay Estado de Derecho para los ricos, pero para los pobres o para la mayoría de la población no existe el Estado de Derecho. Claro, porque aquí en este programa Directo al Grano hemos tratado también lo que ocurrió con el ejército. Por eso, con las millonadas de dólares que no están aclarados hasta el día de hoy. Y el gobierno ha sido tremendamente tolerante más que débil. Es que las dos cosas a la vez, po. Ha sido tolerante, pero además ha sido débil en su pronunciamiento. No ha habido un pronunciamiento fuerte. No. Claro, digamos, un pronunciamiento que la ciudadanía le haga sentido, ¿cierto? De que efectivamente aquí hay una voluntad de que esto no siga ocurriendo. Así es. Bueno, estamos tratando un tema que es tremendamente relevante para nuestro país. Y digo nuestro país porque en el fondo aquí nos parieron y aquí hemos vivido y aquí hemos estado. Y estamos en una defensa también de las riquezas naturales de nuestro país. Pero voy a hacer un paréntesis. Acaba de llegar nuestra nueva panelista que teníamos y que nos estaba acompañando porque al parecer estuvo un poquito delicada de salud, pero acaba de llegar. Y le vamos a hacer el espacio para que salude a nuestra radio, a nuestro radio escucha. Hola vecino, buenas tardes. Sí, la verdad es que me atrasé un poquito, ¿no? Lo que pasa es que la adolescencia no me quiere dejar. Sí, eso es. Nada más que una adolescencia que no me deja, no hay caso. Ya. Pero aquí estamos de nuevo otra vez. Exactamente. Bueno, como puede ver, estamos tratando el tema de la entrega del litio, ¿no es cierto? Y con nuestro panelista de acá que llegó hoy día aprovechando el tiempito un poco nublado, nadie lo veía muy bien. Hoy día sucedieron hartas cosas. Claro. ¿En serio? Los otros días el sol era muy claro, lo veían que llegaba, ahora no lo ven, entonces se vino por la sombrita y está con nosotros. Pero mientras tanto vamos a hacer un nuevo espacio musical. Que te tengo tan lejos, palomita, verte quiero. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' fuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Tronco de nogal como la piedra del cerro, como tronco de nogal como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. Quitarme del alma lo que me dejaron negro. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Como acaba de llegar nuestra panelista, le vamos a dar un espacio para que ella haga su comentario basado en lo que ella tiene. Aquí dice, el convenio le otorga a Sokimish nuevos beneficios, entre ellos expandir su producción, cuadriplicándose para 2025. Así, el convenio establece una cuota nueva total de 2030 de 349.553 toneladas de litio equivalente, aquí hay una sigla LME, el que se viene a sumar con el remanente de la antigua autorización para llegar aproximadamente a unos 2.2 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Las ganancias proyectadas son de 7.000 millones de dólares. Por el convenio del fiscal Gómez, Sokimish pagará a Chile 3,5 millones de dólares. Nuestra institucionalidad es de cartón, afirma el abogado Mauricio Daza a Cambio 21, criticando el doble estándar que lleva al Estado a cuestionar judicialmente a Sokimish por su rol en actos de corrupción a políticos y, por otra parte, en sede administrativa llega a acuerdos que le permiten a la empresa de Ponce Lerón seguir enriqueciéndose a costa del mismo Estado. La institucionalidad chilena, cuando es puesta a prueba, no da el ancho y al final termina torciéndose el principio de igualdad ante la ley para impedir que algunas personas enfrenten procesos judiciales y se pueda descubrir la verdad de lo sucedido en casos en que hay atentados a la fe pública e impide que se puedan producir condenas ejemplares, dice el profesional. Ese arreglín entre Corfo y Sokimish, por el que le entrega la concesión a esta última de nuestros recursos naturales y el litio, que además es fundamental y estratégico hasta el año 2030. Es una vergüenza nacional que pretende justificarse bajo el chamullo de que Ponce Lerú o su hermano ya no estarán en el directorio, como si eso importara, recalca a Cambio 21 la recién electa diputada comunista Carmen Hertz. Mientras no recuperemos los recursos naturales, seguiremos siendo una economía atrasada, porque una economía que solo exporta materia prima sin valor agregado alguno es una economía atrasada, sostiene la parlamentaria que asume en marzo. ¿Está clarito? Sí, está clarísimo. Vamos a agregar algo más. Claro. El negocio tras el negocio. Además de las graves denuncias acerca de la entrega de soberanía mediante la concesión de recursos naturales estratégicos del país, otro aspecto ha pasado casi inadvertido. Al terminarse en menos de un mes las dos acciones judiciales que el Estado de Chile mantenía con Sokimish, Julio Ponce Lerú, aunque se le pida no integrar el directorio de la compañía e incluso se solicite que salga su hermano, que representaba sus intereses, puede negociar abiertamente la propiedad de la empresa con China, incluidas las concesiones que posee. El abogado y académico Roberto Mayorga explica a Cambio 21 que ahora se da una situación perfecta para el ex yerno de Pinochet, porque antes no podía operar libremente en China, dado los dos juicios que mantenía con el Estado de Chile. Uno, el arbitraje que terminó beneficiándolo al entregarle una mayor cuota de explotación hasta 2030 en el cuestionado acuerdo con Corfo. La Contraloría aún no ejecuta la toma de razón. Y segundo, el del octavo juzgado de garantía, en el cual ahora el fiscal Gómez terminó dándole salida alternativa a Sokimish y con ello le allanó el camino a los negocios de Ponce Lerú. Sacándose los juicios de encima, ahora puede, por ejemplo, vender libremente a China sus acciones. Y Chile ahora va a seguir siendo propiedad de potencias extranjeras. ¿Y saben qué más, estimada y estimado radioescucha? Chile China, entre paréntesis, entre comillas, digamos, le compra el litio a Chile. ¿Y saben ustedes a quién le vende el litio ellos después? A Estados Unidos, con quien dicen ser tan contrario, y le vende litio a Rusia, que también no tienen la cantidad de litio que tiene Chile. Chile tiene el 57% de las reservas de cobre mundial y ahora se le está regalando a las potencias más grandes del planeta. Si en esto nuestros representantes, que tendré que digamos incluirme, hemos elegido para que vayan al Parlamento, aunque sea un régimen presidencialista con el nuevo presidente que vamos a tener, si el Parlamento no interviene en esta situación, Chile seguirá siendo un país verdaderamente de esclavo en favor de las potencias extranjeras. ¿Qué opina nuestro panelista, don Ricardo? A mí me da lo mismo a quién le vendamos el litio, si el tema es quién se lo vende. Acá lo central es eso. Si nosotros, como Estado, ¿cierto?, no hacemos cargo de la producción y además le entregamos valor agregado al litio, podemos venderlo a quien se nos plazca. Pero con esas condiciones. Exactamente. Con esas reglas de juego. Exactamente. No en las condiciones que no. Se está dando. Exacto. Que la empresa va a ganar 7.500 millones de dólares y al Estado le va a entregar 3 millones y medio. Exacto. Una limosna. Exacto. Ese es el tema. Entonces aquí rebrota un nuevo debate, no un nuevo, sino que se debe retomar el debate que está ahí muerto y que, dicho sea paso, a propósito, ahora me acordé, a propósito de la visita del Papa, ¿verdad?, que pasó, como se dice en el ámbito coloquial, piola, la votación con respecto a cómo se va a proceder a reformar la Constitución, a cambiar la Constitución, y se aprobó por reformarla, ¿me entiende? No se aprobó, ¿cierto?, desde ningún punto de vista, abrir el camino Para una nueva constitución y menos a través del mecanismo de la Asamblea Constituyente. Porque ahí el tema madre de todo tiene que ver con la Constitución. Si es la Constitución la que permite, ¿cierto?, que el Estado pueda entregar en concesión nuestros recursos naturales. Si no hay nada ilegal al respecto. En términos legales no hay nada ilegal. Si aquí lo que hay es un problema político y ético además. Y la forma como se hace. Y por otro lado que efectivamente el Estado, en vez de tomar una línea distinta, sigue manteniendo la que ha tenido durante estos últimos 40 años. Entonces, los nuevos parlamentarios, el nuevo gobierno, pero con mayor razón, los nuevos parlamentarios van a tener una tarea bastante compleja. Porque hay temas importantes como el de la nueva constitución que está trastocada con el tema del litio, que lamentablemente no se van a poder abordar si es que los nuevos parlamentarios no asumen la responsabilidad que deben hacerlo también. Y con un parlamento en donde hoy día la cosa cambió bastante en términos de fuerza, creo que el escenario va a ser bastante complejo. Por eso creo que con lo que queda de este gobierno, un mes y días, el gobierno debería dar una señal política importante referente a esto. Clara y precisa. O sea, no puede ser que en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde se promovieron importantes reformas que podamos discutir si son muy buenas o más o menos, independiente de eso, pero hubo algún grado de voluntad al respecto. No puede ser que en el gobierno de ella, además, ¿cierto?, raya para la suma, también se esté llevando a efecto un acuerdo de estas características. Yo creo que es nefasto para el país, es nefasto para ese conglomerado que ha gobernado en estos 4 años. Entonces yo esperaría la señal del gobierno referente a este tema, aunque lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Ya, continuamos entonces. Continúa así nuestra compañera panelista que llegó. Las denuncias en ambos casos son muy graves y se les está echando tierra encima. No se pueden paralizar las investigaciones hasta que no se aclaren las imputaciones sobre las cuales existe presunción más que fundadas. Existe falta de transparencia, pues Sokimich ha permeado la democracia mediante el financiamiento ilegal de la política. Ha afectado al orden público, a su autonomía y armonía de funcionamiento. Aquí Corfo se ha asociado con una empresa prontuariada, criminalizada, agrega. Remover a Gómez. Ha llegado la hora de la prueba de la blancura, plantea Mayorga, uno de los patrocinantes de acciones administrativas y judiciales que intentan evitar la impunidad a Sokimich y, de paso, detener la concesión del litio a Sokimich. O se es transparente o no se es transparente. Esta salida alternativa que entrega el fiscal Pablo Gómez a Sokimich a cambio de una suma ridícula de dinero que la empresa le regala al Estado, olvidando los delitos de corrupción en que dicha empresa ha incurrido. Es una vulneración de la Constitución y del orden público. Esa es justamente una de las causas graves que ha afectado a nuestra democracia, con desprestigio de la política y sus instituciones. Ello llevó al profesional y a Juan Pablo de la Torre, presidente de la FEUSAG, junto con otros abogados, a presentar una denuncia en contra de Gómez ante el fiscal nacional. En ella se solicita, se instruye un sumario inmediato en contra del fiscal a fin de removerlo o aplicarle las sanciones que estrictamente corresponden en derecho por existir negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones y al desconocer, no hacer valer, incumplir y o transgredir gravemente, culpable o dolosamente, según se determine la Constitución de la República de Chile en el caso Sokimich. No solo eso, piden además la suspensión inmediata del fiscal Gómez en sus funciones, como medida preventiva en conformidad de la ley y el retiro inmediato por parte del Ministerio Público ante el octavo juzgado de garantía de la región metropolitana, de la solicitud de suspender el juicio en contra de Sokimich a cambio del mero pago de una multa efectuada por el referido fiscal Gómez por ser contrario a derecho y vulnerar la Constitución. Estamos tratando un tema que es tremendamente delicado en el caso de nuestro país, la entrega de sus riquezas naturales, que han seguido desgraciadamente haciéndose en un gobierno, en varios gobiernos que son de la Concertación, lo cual debió haber sido todo lo contrario. Pero no todos los participantes de la Concertación, también hay que reconocerlo, han sido culpables, porque hay una minoría que desgraciadamente no ha podido detener este tipo de situaciones. Pero más adelante vamos a tratar estos temas también en igual forma y con igual fuerza en Radio Espacios y su programa Directo al Grano. Por ahora, escuchemos otro espacio musical. Thank you. Hemos tratado un tema que es bastante escabroso, bastante complicado para nuestro país, para nuestra clase social, especialmente del pueblo llano. Pueblo llano quiere decir del pueblo más desamparado, más pobre, donde están los pensionados, adultos mayores, donde están los estudiantes. Pero vamos a terminar más adelantito con la renuncia de fiscales Gajardo y Norambuena. Y para esto nos va a tocar el tema nuestro panelista, don Ricardo. A propósito de eso que dice, ¿no? Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Bueno, dice, comparándonos con otros países, estamos quedando muy atrás. Quienes tienen que hacer esos cambios, probidad y sancionatorias a delincuentes de cuello y corbata, son quizás los que podrían ser más perjudicados. Es difícil que un legislador haga una ley que lo perjudique a él. Este es parte del análisis que el fiscal Carlos Gajardo hizo al momento de presentar su renuncia al Ministerio Público junto con el persecutor Pablo Norambuena. Y su conclusión no se encuentra nada de alejada de la realidad, pues la renuncia a ejercer la acción penal sancionatoria en contra de quienes financiaron, entre paréntesis, casos Sokimich, y de quienes fueron financiados y emitieron documentos falsos para justificar los dineros que recibieron para comprar cargos o favores políticos, parece instalar de manera definitiva la impunidad en Chile y echa por la borda todo lo andado. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de viejo? En 2014, Chile entero se remeció al descubrirse que tras operaciones aparentemente ejecutadas por delincuentes comunes, la falsificación de facturas mediante el mecanismo de dar por hechos trabajos que en realidad nunca se hicieron, defraudándose al fisco, las que se llamaron facturas ideológicamente falsas. Estaban metidos hasta el cuello conspicuos empresarios, importantes empresas y una pléyade de connotados políticos. El caso pasó de las manos de quien lo descubrieron su origen, la abogada Marisa Navarrete de la Oficina de Litigación Penal del Servicio Impuesto Interno, a un joven fiscal, Carlos Gajardo, quien dio en el blanco al encontrar la arista Penta UDI. Gajardo, desde la Fiscalía Oriente del Ministerio Público, armó un equipo integrado por los también fiscales adjuntos Pablo Norambuena y Emiliano Arias. Al principio dependían del fiscal regional Alberto Ayala, quien intentó en reiteradas oportunidades, casi sin éxito, sacarlos del caso. En una de esas intentonas, y de manera inédita, el entonces fiscal nacional Sabas Chaguán terminó asumiendo personalmente las causas, lo que dejó adentro a Gajardo y compañía, pero también afuera de la dirección de las mismas. Se sumaron a Penta, Sokimich y Corpesca, todas marcadas por una misma cruz, la corrupción de personeros del aparato público, Congreso y Ejecutivo, mediante el financiamiento ilegal de campañas. Más tarde asumió en reemplazo de Ayala el fiscal Manuel Guerra y en paralelo asumía la Fiscalía Nacional el abogado Jorge Abot, último en la lista de los cinco postulantes al cargo hasta que dijo las palabras mágicas. Los casos de financiamiento irregular de la política deben resolverse en sede administrativa, el Servicio Impuesto Interno, y no en sede penal, pues no constituyen ilícitos que deben perseguirse en tribunales. Un par de reuniones terminaron por catapultarlo al candidato favorito, el que logró la casi unanimidad de los parlamentarios, muchos de los cuales debían ser investigados por el Ministerio Público. Bueno, la renuncia, ¿cierto?, de estos dos fiscales está directamente relacionada a lo que se iba a resolver en torno al senador no está desaforado, ¿cierto? Moreira no está desaforado. Al senador Moreira, ¿verdad? Que es uno de los tantos políticos implicados en este caso del partido UDI en esto de las boletas ideológicamente falsas y que están en este caso directamente relacionadas con Sokimich. En palabras simples, el acuerdo es Moreira paga el valor de las boletas que supuestamente 35 millones de pesos. Exactamente, 30, en 12 meses. En plazo. 12 cuotas y entiendo yo que firma cada 2 meses. Y eso sería todo. Entonces, evidentemente que este acuerdo al cual llegó el fiscal Gómez, ¿cierto? El de bigotitos. De mosquetero. Evidentemente que incomodó y a buena hora, creo yo, a estos dos fiscales que finalmente presentan su renuncia debido a esta situación y probablemente por todas las presiones que recibieron desde, como aquí se relata, desde el inicio del caso o cuando se fue descubriendo no solamente el tema Sokimich, sino que fueron incorporándose otras aristas, ¿cierto? Penta, Corpesca, que nos toca acá directamente en la región del Biobío también. Por lo tanto, creo que es bastante honorable lo que hicieron ellos, ¿ya? Yo creo que es muy importante porque finalmente una decisión tan relevante que tiene que ver con cómo frenamos una institucionalización de la corrupción, porque en Chile está institucionalizada la corrupción. Y yo creo que no se ha ocultado por tantos años. Desde la época de la dictadura, pasando por la concertación, se ocultó, se tapó, se impidió que se destaparan por tantos años los casos de corrupción que sabíamos que existían, pero nunca se había logrado llegar a esto. Que claramente la resolución que está tomando la fiscalía a propósito de Gómez no es finalmente el camino que se debe tomar para terminar definitivamente con la corrupción. Y yo creo que es un ejemplo lo que hicieron estos dos fiscales, pero finalmente se está resolviendo lo que no ninguno de nosotros queríamos, ¿cierto? Que se esté resolviendo un caso de tanta envergadura, de tanta importancia, se esté resolviendo, ¿verdad?, por debajo de la mesa y no como corresponde. Y además se le premia, como ya habíamos dicho, a Sokimich con un contrato de concesión del litio de aquí al 2030. 2030. Entonces, valga decir, cierto, que esto es una profunda vergüenza para el país. Yo no sé si la ciudadanía logra dimensionar lo que está ocurriendo, pero esto es sumamente grave porque lo que se está haciendo es finalmente darle un espaldarazo a la corrupción. Y además se le premia. Se le da un espaldarazo en tanto no hay una condena ejemplar, ejemplificadora con respecto a la situación de Moreira, y me imagino yo que los que vengan entonces se van a resolver de la misma manera. Y por otro lado se le premia, cierto, con el tema de la concesión del litio. Yo creo que frente a esta situación, independiente que sea de un poder del Estado distinto al Ejecutivo, cierto, pero creo que, insisto, las señales del gobierno, yo no he encontrado señales al respecto por parte del gobierno. Han sido demasiado débiles, no ha habido un pronunciamiento fuerte al respecto. Por lo tanto, y con un cambio de gobierno además, un gobierno en donde la mayoría de los parlamentarios del gobierno que va a dirigir nuestro país en los 4 años, buena parte de ellos están vinculados a estos casos. Presumo yo que esta línea que se está instalando para resolver esto se va a profundizar en el gobierno de Sebastián Piñera. Y finalmente el tema va a quedar ahí, ¿ya? Teniendo una importante oportunidad de golpear la mesa y finalmente terminar con este tema de la corrupción y de la relación política de dinero que tanto le ha afectado al país, que finalmente los temas importantes no se pueden avanzar porque los empresarios le pagan derechamente, porque eso es, le pagan, ¿cierto?, a los parlamentarios para que finalmente voten a favor legislen, digamos, a favor de los empresarios. ¿No será que a lo mejor el Estado está pagando favores? O sea, es que el Estado somos todos, pues. O sea, aquí son las instituciones. Aquí hay un problema de las instituciones. Entonces, evidentemente que tiene que ver con eso, yo creo, igual, pues, sin duda. Bueno, no solo favores, creo yo, porque ya lo habíamos tocado en parte el tema este. Hay instituciones que están en el Estado, en el gobierno actual, como por ejemplo se denunció hace poco atrás, lo reiteramos ahora entonces, el Partido Socialista que tiene millonarios fondos depositados en Sokimich. Entonces ellos no van a dar en contra de esa institución, de esa empresa privada, ¿cierto? Sokimich. Claramente. Vamos a estudiar este tema en mayor profundidad y en otro próximo programa seguiremos profundizando el tema. Estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Compañera, ¿usted tiene, panelista, tiene algún comentario más que hacer al respecto? La verdad es que no mucho, yo llegué hace tan poquito y ustedes ya se habían llevado ya medio programa adelante, así que. Pero aprovecho de despedirme de los vecinos y nos vemos el próximo viernes. Don Ricardo. Sí, bueno, a lo mejor, bueno, nosotros no somos periodistas de ningún punto de vista, Pero sí, yo empatizo con los periodistas y con el Colegio de Periodistas de Chile a propósito de las declaraciones desafortunadas del ex número uno del mundo, Chino Ríos. Creo que es una vergüenza. Es una vergüenza, él no representa desde ningún punto de vista el espíritu de los deportistas que deben tener, ¿cierto?, como promotores del deporte, pero además como figuras públicas que irradian valores positivos, sobre todo a los niños. Yo creo que es una decepción profunda, es una vergüenza lo que hizo el ex tenista. Así que solidarizar con los periodistas, independiente, que nosotros sabemos que aquí el periodismo hay de todo, pero en términos institucionales yo creo que se merecen el respeto como cualquier profesión. Eso por un lado. Lo segundo, ojalá el próximo programa podamos plantear temas que también han sido de gran importancia en estos últimos días. Me refiero fundamentalmente a la aparición de esta comilla inmobiliaria popular en la comuna de Recoleta, Correcto. ya que se suma, ¿cierto?, a las farmacias, a las ópticas populares, y que está dando que hablar profundamente. Exacto. Y yo creo que es un tema que nos compete con mucha fuerza acá en esta comuna, porque es una comuna en donde el problema habitacional es bastante potente, ¿ya? Entonces lo dejo ahí en el sentido de que podamos tratar en profundidad En el en el próximo próximo, programa. programa. Y despedirme de todos los auditores, que puedan seguir los que están en vacaciones disfrutando de sus vacaciones. Bueno, ha sido hoy día 2 de febrero del año 2018 el programa Directo al Grano. Seguiremos tratando los temas de relevancia para nuestro país. Y como muy bien decía nuestro panelista acá, ver el programa, el problema, esta nueva forma de hacerse cargo de los problemas de la ciudadanía con la nueva institucionalidad para solucionar el problema habitacional. A ver si más adelante podemos traerlo a Concepción. Porque así como las farmacias populares, como bien decía nuestro panelista, se iniciaron en Santiago, aquí en Concepción también están. También podemos traer lo que es la construcción habitacional. Lo vamos a tratar este tema en el próximo programa. Que lo pasen bien, estimada y estimado Radio Escucha de Radio Espacios FM 103 y su programa Directo al Grano. Hasta la próxima semana. Con este espacio musical nos despedimos. Enseguida el conjunto Cuncumén interpreta una tonada campesina recogida por ellos en El Carmen, provincia de Ñuble. Actúa como solista Víctor Jara en Aquí te traigo una rosa. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. La mata que hoy llorando, como lloro yo por ti. La mata que hoy llorando, como lloro yo por ti. Como que te fuiste, como que te vas. Como que me quiere y no me quieres nada. Como que te fuiste, como que te vas. Como que me quiere y no me quieres nada. Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada, cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada, y de adentro le saqué tu persona retratada, y de adentro le saqué tu persona retratada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres y no me quieres más, como que te fuiste. Como que te va, como que me quiere y no me quiere nada.